lunes a jueves de 9 a 12, las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Pero muy buenos días, muy buenos días, buenos días, Damián. Qué grande, siempre al pie de cañón, Dami. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo andan? Buen comienzo de semana, buen comienzo para los chicos también. La primera semana enterita la van a cumplir ahora también los chicos del colegio, así que bien para ellos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo han estado este fin de semana caluroso? Que espero que, bueno, lo hayan pasado lo más leve posible. En algunos sectores prácticamente ya se restableció por completo el suministro de energía, luz principalmente. Así que, bueno, un poco más tranquilo ya. Mi hermana también estuvo sin luz desde el día miércoles, que pasó lo del, no sé qué es, accidente este que pasó con el tema de las subestaciones de acá de Quilmes. Así que, bueno, estuvieron, ella estaba ahí en Barrio San Carlos, en Berazategui, bueno, y estuvieron sin luz, en un momento sin agua, y se los reincorporaron recién ayer. Hubieron, creo que fue uno de los últimos barrios, y acá en la Florida también, uno de los últimos barrios que terminaron de restablecer todo, pero bueno, por suerte no fue para tanto. Se reincorporó bastante rápido. Yo no sé si se acuerdan bien que había pasado el año pasado, el anteaño pasado, creo que fue una cosa así. Estuvimos como 5 días sin luz. Fue muy lento la recuperación que hubo, pero bueno, por lo menos vamos avanzando y estamos ahí. Bueno, hoy tenemos un día que vamos, mucha música. La idea es despertarlos, la idea es comenzar bien, pum, para arriba todo, así que vamos para adelante. Los temas de la mañana van a ser en castellano, es para despertarlo, y no tenemos que despertar. La segunda hora, o sea, estamos hablando de la primera hora, la segunda hora es rock, música internacional, y la tercera hora quiero que la programen ustedes, que nos empiecen a mandar mensajito, que me empiecen a pedir el tema que quieren. Y lo vamos charlando. Bien, pueden opinar también. Pueden opinar de las cosas que estamos hablando, de alguna noticia, o si tienen algo nuevo para informarnos, nos pueden avisar. Cuando nos piden un tema, nos pueden decir, o el comentario, dónde están, en el negocio que están, los vamos nombrando, vamos dándoles identidad por así decirlo. Así que bueno, nada, y eso lo pueden hacer al 11-64-00-70-47. Se los repito, 11-64-00-70-47, o bien a nuestro Instagram, que es mdiferentesok. ¿Sí? mdiferentesok, o el Facebook mañana diferentesok. Todo junto, toda la palabra. En Instagram está abreviado. Tiene la M diferentes. O bueno, ponen M diferente. Mañana es diferente, también va a salir igual. Y ahí buscan la opción y la ponen. No va a haber problema. Bueno, estuve paseando el fin de semana. Estuve en Chascomús. Me sorprendió lo bajo que está el agua. Había una playa de 100, 150 metros después de los pastizales, por así decirlo. La verdad que me sorprendió muchísimo, muchísimo. Y había chicos de 10, 12 años, tendrían más de eso, no tendrían, que estaban en el medio de la laguna con el agua apenas arriba de la rodilla o abajo de la cadera, depende, se notaba a los chicos, pero no estaba para nada profundo, no había agua, había sequía. Los canales que abren los campos para sus campos, para su riego, para su humectación de la tierra, estaban secos, completamente secos. No había afluentes, por así decirlo. Estaban todos secos, todos los campos. Estuvimos en un campo también recorriendo un poco y estaba muy seco. Lo que sí, Chascomús, se los recomiendo, está hermoso, hermoso para ir a comer, para ir a tomar unos mates. Sí, hay unos lugares, toda la parte de atrás de la laguna, Dami, la hicieron toda nueva, tenés asfalto, todo entero. O sea, estamos hablando de esto que a mí me sorprende porque hace mucho que no iba, ¿no? Y en ese entonces, la última vez que fui, no recorrí mucho, ¿sí? Fui por un trámite especial y no recorrí prácticamente. Estuve en el centro, me fui a tomar un café también en el centro y ahí pegué la vuelta, salí a la ruta otra vez, no vi la laguna. Y la vez anterior, la vez que sí recorrí la laguna, que fuimos una tarde también de mates, de tierra. O sea, date cuenta, después le preguntamos a la señora donde compramos, no habíamos llevado equipo mate, compramos un mate listo ahí en un kiosco y le preguntamos y me dice, más o menos 12, 15 años que asfaltaron toda la laguna, toda la vuelta. Y está hermoso. Está hermoso porque hizo que... antes había unos pastizales altísimos, no sé si te acordás, Dami, que atrás estaba abandonado prácticamente, era un lugar abandonado que uno podía llegar como podía. Y bueno, ahora está todo asfaltado, hay guarderías de lanchas, hay casas de repuestos y venta de motos de agua, de jet ski, de cosas. Se está poniendo muy lindo, tipo San Fernando, más o menos, Tigre, que tiene muchos comercios. Y eso, esto no, acá no hay mucho, pero está comenzando. Hay muchos bares, muchos restaurantes. Eso es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Me resultó gratificante, me puso contento porque medianamente lo vi más una ciudad. Las últimas veces que fui, lo veía o tenía la impresión de que seguía siendo como un pueblo, ¿no? O sea, a uno le queda esa sensación y la verdad que qué sé yo, no sé. O sea, era lindo porque era decir, bueno, vamos a Chascomús, vamos como diciendo, vamos un día de campo, vamos como un día. No era tan una ciudad. Y bueno, y empezó a cambiar nuestra perspectiva de eso con unas chicas amigas que teníamos ahí. Y bueno, y ellos nos llevaban a recorrer más Chascomús y bueno, y pasábamos tiempo allí y era diferente, empezamos a ver diferente. Y ayer lo terminé de ver como una ciudad importante, como una ciudad grande. De hecho, a ver, es la ciudad más importante de la zona. Sí, tiene todo el centro. Hace poquito Lezama se independizó y pasó a ser el distrito, el partido 135 en la provincia de Buenos Aires, del cual he tenido la suerte de estar en ese proceso con unos amigos, con una gente conocida. O sea, no, a ver, no fui parte del desarrollo de eso, pero me refiero, estuve en ese proceso de ver cómo se peleaba, había pujas por la independización, buscar propiedades para poder usarlas como edificios gubernamentales. Había mucha gente de campo, que donaron sus casas para para poder hacer, qué sé yo, la casa de la mamá la donaron, que era una casa también histórica de épocas, qué sé yo, de 1900 y pico, 1940, 1950, había casas muy lindas que las donaban. Bueno, había que reciclarlas, pero me acuerdo que la provincia de Buenos Aires había mandado materiales para poder hacer esas renovaciones y todo eso, hubo una ayuda ahí de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, nada, lindo, pero muy lindo, recomendable. Primero porque realmente está muy lindo, está muy limpio, está muy prolijo, los pastos al costado de la laguna están muy prolijitos y es barato, o sea, es como ir a comer acá, como tomarse un café acá, salvo un café que tomamos, que no me acuerdo cómo se llama el lugar, que estaba muy caro, dijimos, un poco saladito, ¿no? Para... Creo que gastamos 1800 pesos en dos cortados y dos aguas sin gas. O sea, para sentarnos, tomamos un cortado bastante, nos pareció salado, que fue lo único. Después, el donde paramos a almorzar, igual que acá, la verdad que no. Y eso que pedimos muchas cosas, quizás comiendo normal como comemos acá, quizás gastábamos un poquito menos de lo que gastamos acá. Y era un lugar lindo, ¿sí? O sea, un lugar que vos lo ves y decís, bueno, es un lugar diferente al resto, seguramente puede que tenga otro precio. Pero bueno, gente, les repito el número de teléfono. Aquellos que tengan mi número me mandan a mí el mensaje. Pero les repito el número para que nos envíen ese mensaje pidiéndonos el tema o mandando su saludo. Es al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Ya me empezaron a llegar todos los mensajes de los amigos, de aquellos que están allí del otro lado. Gracias a Laura vamos a empezar a leer los mensajes. Pero bueno, la idea es despejarlos, ¿eh? Poner música para despejarlo. En la primera hora vamos a poner todo lo que es nacional, en la segunda hora internacional, y en la tercera hora quiero que lo programen ustedes. Ustedes programen la música, ¿eh? Vamos a despertarlos, a despertarse, gente. Dami, allá vamos. Lo lunes a jueves, de 9 a 12, las mañanas de Vox son diferentes. Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Bueno. A ver qué les parece esos dos temitas. Es para despertarse, así que vayan despertándose. Que el día está hermoso. Aprovechen hacer las cosas ahora porque la verdad que pinta para... que empieza a subir el calorcito. Hay una brisa que está hermosa, ¿eh? Así que aprovechen la mañana que está hermosa. Buen comienzo de semana para todos. Bueno, ya nos están llegando los mensajes, ¿eh? Nuestro amigo Ale y Marta, que están allí escuchando, dice: hola amigo, bendiciones, te estoy escuchando. Así que bueno, fuerte abrazo, te mandamos un fuerte abrazo, abrazo para todos ustedes. Me dice: sos un genio, me dice, a tener clara. Ojalá, bueno, en algunos me dicen Lalomir, pero nada, mentira, es una broma lo que a veces hacemos. En Café por Medio también, fue una broma de un chiste que quedó y que nada, quedó. Pero bueno, estaba muy bueno. Bueno, ya saben, nos pueden mandar su mensaje pidiéndonos el tema para la tercera hora, es decir, de 11 a 12. Programan ustedes la música. Tengo algunos pedidos que me hicieron el fin de semana, así que voy a tratar de cumplir con ellos. Ese mensaje nos pueden enviar, o aquellos que tienen mi número personal me lo mandan, sino al de la radio, que es el 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o bien a nuestras redes. En Instagram estamos como MDiferentesOK, y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Sí, ahí nos pueden mandar. Bueno, empezamos con la lectura de los titulares, ¿sí? Vamos con Infobae, que dice: Massa. Justo me apareció un cartelote. Massa recibe a banqueros para acordar un canje de deuda y despejar vencimientos por 12 billones de pesos. El ministro de Economía recibirá en este mediodía en el Palacio de Hacienda un grupo de ejecutivos de entidades financieras y compañías de seguro, tenedores de los bonos en moneda local. Seguimos. Rosario, narco. Balearon una escuela y se suspendieron las clases. Seguimos con Infobae. Los candidatos hacen booting de vicepresidente mientras avanza el narco y vuela la inflación. qué mal que nos tiene eso. Seguimos. Rosario Narcos, mataron a un niño de 11 años y hay otros 3 chicos heridos. Como que se está descontrolando Rosario, ¿no? Me parece que, o sea, ya viene hace rato. Aquellos por ahí, algunos que conocemos a alguien en Rosario, sabemos que hace rato que se viene descontrolando, que está descontrolado Rosario. Lo que pasa es que ahora se está visibilizando esa situación. Cada vez más, porque ya la gente no lo tolera, ya no hay forma de ocultarlo. O sea que acá hay mucho de arreglos, así que ojalá que puedan solucionarlo. El desgarrador, seguimos con los titulares de Infobae. El desgarrador relato de la tía del nene de 11 años acribillado en Rosario. Estamos todos destrozados. Bien, imagino no debe ser para menos. Deuda, una discusión de alto riesgo para la economía que desnuda la precariedad política. El kirchnerismo impulsa el operativo para que CFK sea candidata y Alberto resiste. Bueno, algo de Gran Hermano, que no lo voy a leer. Pero bueno, no voy a perder tiempo en eso. Dice seguimos con otro titular. Dice 5 razones por las que la tarjeta de crédito perdió terreno frente a otros pagos, a otros medios de pagos, perdón. La emoción de Nicolás Repetto al llevar al altar a su hija Juana junto a sus nietos. Escándalo en Huracán San Lorenzo. Un final con 4 expulsados tras una pelea de Tobio y Barrios. ¿La vi la pelea? Yo no vi el partido siquiera. ¿Sí? ¿Para tanto fue? ¿Echaron a tantos? Nada. Están exagerando más que nada. Bueno, los detalles del proyecto de 6 tribunas populares y aumento de aforo de la Bombonera para el 2024. Muy bien, dice, seguimos, nos vamos para el lado papal. Francisco, del llamado al sacerdocio en la iglesia de Flores a ser el primer papa jesuita. Bueno, hablando de los jesuitas, hace poco estuve en Sierra de los Padres y en Laguna de los Padres, ¿sí? Un lugar donde había sido un asentamiento jesuita en su vida para cristianizar, que para a ser católico, llevar la religión a los pueblos indígenas, ¿no? Y habían parado en esos lugares que son paraísos de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que es realmente hermoso. Hermoso, hermoso. La Laguna de los Padres es un bosque que uno va entrando con el vehículo y de repente se encuentra una bajada, una laguna espectacular, una vista muy cuidado también, muy cuidado. Después, bueno, en el cerro, en el pico de Sierra de los Padres, que Sierra de los Padres por los padres, ¿no? Justamente por los curas. Está hermoso. Hay algunos, quedaron vestigios de cuando fueron, dejaron por primera vez ahí una virgen, la movieron, ya, bueno, está todo ahí. Ahí aquellos que puedan visitar. También es un lugar recomendable, ¿eh? Está ahí nomás cerquita de Mar del Plata. Por las 226 está muy cerca, entre Mar del Plata y Balcarce. Lugar hermoso. Y Balcarce, otro lugar que es espectacular. Pero bueno, eso es. Seguimos a esa colación de nuestro Papa, que es jesuita, ¿no? Dice, bueno, después seguimos. 20 fotos del día en el que Bergoglio fue elegido Papa. La vigilia en la Plaza de San Pedro y el cónclave. Sigue con el Papa. Marcha en Luján por los 10 años del papado de Francisco. Fueron invitados Alberto Fernández y CFK. Bien. Tragedia en Antártida, caí en una grieta un hombre que estaba. Bueno, a ver, me trabo porque. Bueno, hay un error, pero bueno, caía en una grieta un hombre que esperaba ser rescatado y desapareció. Entiendo qué quiere decir eso. Sí, es eso. Pero bueno, dice Taxo Bennett. El Barcelona debería hacer un esfuerzo para que la última camiseta de Messi sea nuestra. Yo creo que va a ir para el Barcelona. ¿Vos decís que no, Dami? Hay fuerte puja. Yo creo que después del manoseo que le hicieron. Pero había mucho acercamiento, ¿eh? O hay cosas inconclusas todavía, o había muchas visitas. en los últimos meses, en los meses de vacaciones y todo eso, había visitas. Pero bueno, allá ellos. Bueno, a ver, mi amigo Eduardo, que le mando un saludo, que está en el taller, está en su taller, me mandó algo de lo que hicieron justamente en Chascomús. Dice, durante el fin de semana se llevó a cabo el tercer cruce de la laguna de Chascomús. Allí alrededor de 30 personas cruzaron caminando los 4 kilómetros que comprende el famoso cuerpo de agua por tercera vez en la historia. El recorrido duró más de 2 horas y media y la línea de meta fue la bajadita. Sí, es verdad, había mucha gente. Las ediciones anteriores se habían realizado en el año 1996 y 2009 en la bajante de la laguna de Chascomús. Mira vos, gracias Edu, gracias por el detalle. Sí, había, pero había mucha gente disfrutando del agua, mucha gente acampando, tomando mate, los campings estaban llenos, recomendable. Dami, tenemos unos temitas que vamos a seguir despertando a la gente, allá vamos. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Yeah. mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. ¿Qué tal? ¿Se van despertando? Aceptamos críticas, ¿eh? Si los temas no le gustaron, aceptamos críticas. La idea es que se despierte, se despabilen, arranquen un día con todo, con alegría, pues yo sé que los temas que pegan uno los canta, nos motiva, nos da esa cuotita, ese nivel de adrenalina que necesitamos para terminar de despertarnos. Recuerden, la tercera hora la van a programar ustedes. Ustedes van a programar la tercera hora. Así que nos pueden mandar el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47 o bien a nuestras redes. Que es en Instagram es MDiferentesOK y en Facebook es Mañanas Diferentes OK. Bueno, gracias por los mensajes. Gracias por los mensajes. Ahí nos están mandando mensajes. Ahora vamos a saludar a todo el mundo. Así que gracias. Ahí nos están mandando mensajes. Vamos con crónica. A leer un poquitito de crónica. Axel Kicillof inaugura las sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué hablará el gobernador en su discurso? Incógnita. ¿De qué nos hará reír esta vez? ¿Cuándo cobran CES? Todos los pagos de este lunes 6 de marzo. Arrancan los pagos, ¿eh? Daniel Rafecas dispuesto a ser procurador. Sebastián Galmarini apuntó contra Juntos por el Cambio. Decían que se descontrole la inflación. Después dice, becas Progresar 2023, los montos con aumento a cobro desde marzo. ¿Sí? Para aquellos que le sumo esto, ahora que estoy leyendo cosas de ANSES y todo este tipo de cosas, recuerden que abrió la moratoria. Se tendría que poner en vigencia en diciembre, finales de noviembre, después se esperó para diciembre. Bueno, se logró, ya está en vigencia. Hace una o dos semanas se puso en vigencia la moratoria para que todos aquellos que necesiten jubilarse y no podían porque le faltaban los años, no se abrió la moratoria para poder comprar esos años que le faltaban. Así que bueno, ya saben, se abrió la moratoria, así que vayan a ver un abogado, les recomiendo, porque es algo fundamental, no es tan sencillo. Hay muchas leyes que dicen y contradicen cosas, entonces uno tiene un parámetro solamente para comprar los años. Entonces, ante la duda y después rechazos y frustraciones porque no le salió, porque no se lo aprobaron, porque vayan a un abogado. Les recomiendo, vayan a un abogado que les haga la jubilación por medio de la moratoria. Bien, sigo con crónica. Bono de 15.000 pesos de ANSES. ¿Quiénes lo van a cobrar y cómo es el pago? Así que tienen que entrar allí a todos aquellos para el desarrollo de la noticia. O bien me lo piden, se los podemos ampliar, pero entren a Crónica y ahí van a poder leerlo. Bueno, seguimos con el lado político de Crónica. Insaurralde. Queremos que la candidata a presidenta sea Cristina. Algo había leído la semana pasada que Insaurralde quiere ir para La Matanza. Van a hacer ahí unos cambios de pieza, unos enroques, es algo raro. No leí, no lo pude leer bien, la verdad que después me olvidé. Pero hay un enroque que quieren hacer ahí en La Matanza porque Espinosa lo quieren poner en otro lado, no sé cómo fue la mano, no sé. Bien, después vamos a leerlo bien y nos vamos a informar y vamos a poder comentarlo bien. Seguimos con las noticias de Crónica. Malena Galvarini habilitó una red secundaria cloacal para 4.500 habitantes en General Pacheco Tigre. Alberto Fernández sobre una posible interna electoral en el Frente de Todos. Me veo en las PASO. Genial. ¿De qué laburás, Milei? Fue la pregunta que hizo Cerutti. Cruzó al diputado liberal y le exigió explicar cuáles son sus ingresos. Trabaja por una empresa privada, Milei. A nosotros no nos toca un centavo. Así que, Cerutti. No estoy diciendo esto a favor de... O sea, sí lo estoy diciendo a favor de Milei, pero no estoy a favor de Milei, ¿no? Me parece un tipo que... muy vehemente y que le falta estructura política. Pero bueno, Hay a veces hay controversias en los dichos de algunas personas y se olvidan en el lugar que están y donde estuvieron toda la vida y que vivieron. Así que bueno, me parece que el planteo de esa pregunta tendría que ser hacia adentro, Cerutti. Batakis participó del acto de entrega en Mendoza de más de 300 millones de pesos en subsidio a productores vitivinícolas y productores agrícolas. Eso está bueno. Juicio político a la Corte. Diputados retoma este martes el proceso contra los miembros del máximo tribunal. Me parece que eso va a ser un quiebre en la política. Creo, es mi opinión. Desde mi ignorancia, mi opinión es que creo que ahí va a ser un quiebre, va a haber un quiebre político fuerte, institucional. Hay un montón de cosas que le van a empezar a dar curso, me parece, y ahí creo que no le conviene al sector político, menos en este año electoral, que los empiecen a procesar a muchos que van a ser candidatos, que es a los que tienen en la mira, va a ser complicado, así que bueno, van a tener que... Me parece algo muy inoportuno esto, pero bueno. Sigo, Sergio Massa confirmó que habrá un dólar diferencial y financiamiento para los productores vitivinícolas. ¿Sí? Bueno, seguimos. Esto fue lo que nos dicen los dos diarios, tanto Infobae como Crónica. Aquellos que quieran por ahí algo desarrollar algo más, nos pueden mandar un mensajito y preguntarnos a ver qué es lo que quieren. Pero bueno, más o menos es eso. ¿Sí? Después vamos, ahora en el siguiente tenemos que ir a dos temitas más y vamos a entrar a la parte tecno, que muchos nos piden, che, está bueno el tema de tecnología, ¿no? Bueno, vamos a leer los dos. Ambos diarios tienen acá lo que es Infobae, tanto Infobae y Crónica, que es lo que estamos leyendo, tenemos el sector tecno, así que ahora lo vamos a ver, que es muy divertido también, hay muchas cosas que son divertidas. Dami, ¿estamos preparados para seguir despertando a todos nuestros oyentes? Allá vamos. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Ya vendrá. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Qué lindos temas, qué lindas canciones. Bueno, espero que les vaya gustando, ¿eh? Les recuerdo, me pueden mandar el audio al 11 64 00 70 47, 11 64 00 70 47, o bien por medio de nuestras redes sociales o mi número personal. Dami, ¿tenemos un mensajito? ¿Estamos listos? ¿Lo podemos pasar? Pásalo. Buen día, Mario, ¿cómo están? Buena jornada para todos. Buen inicio de semana. Bueno, un saludito especial para todos los peques que comenzaron el inicio de las clases y un saludito muy especial para los míos. Un abrazo grande. Hola Noelia, muchas gracias, muchas gracias. Es verdad, saludo para todos, buen comienzo. Ya es como que empieza la semanita entera para los chicos. Así que, y bueno, y muchos que volvieron de vacaciones también, ¿eh? Y que comenzaron su actividad laboral. Así que bueno, Noelia, muchas gracias. No me pediste el tema. Mándeme otra vez un audio, dale. Y pedime un tema para la tercera hora. Que la tercera hora la van a programar ustedes. Ya estamos recibiendo mensajes de todo el mundo, más los que me pidieron el fin de semana, así que los pasaremos en la tercera hora. La tercera hora les recuerdo que es. Lo programan ustedes. En la primera hora todo rock nacional, nos falta una tandita más, un par de temitas más. Nos faltan dos temas de hecho. Y pasamos para la siguiente hora de lo que es internacional. Y la tercera hora la van a programar ustedes, ¿sí? Así que bueno. Bueno, les voy a leer lo que es tecno. Vamos a leer los titulares de tecno de Crónica, ¿eh? Tiene mucho de WhatsApp, mucho de WhatsApp y está muy bueno. Crónica tiene una de las páginas más completas. Le digo para todos aquellos que por ahí en Infobae y en Crónica vamos a encontrar mucha mucha info, muchas notas actualizadas y mucha variedad. Así que bueno, está muy bueno. Bueno, el lado tecno arranca por WhatsApp. Tiene muchas novedades porque WhatsApp va a tirar muchas novedades, ¿sí? Dice, WhatsApp permitirá bloquear llamadas de números desconocidos. Eso está. Bueno, en realidad es medio complicado como llamar con un número desconocido, ¿eh? No sé cómo sería. Porque por lo general te tienen de contacto. Alguien te tiene de contacto o algo, ¿no? Se puede también. Sí, yo no lo sé usar eso. Sin agendarte, no lo sé usar. Llamar por WhatsApp sin agendarlo, no, no lo sé hacer. Lo mismo que mandar un mensaje sin agendarte. No lo sé hacer. No sé si les pasa a todos. Yo soy, la verdad que igual con la tecnología medio. Pero bueno. Seguimos con WhatsApp. La nueva función para crear stickers, ¿sí? Sin recurrir a aplicaciones peligrosas. Eso está bueno. Lo hacen, las crean ahí directamente. Están mucho de moda los emojis de uno, ¿no? ¿Cómo se llaman? Que hacen la caricatura de uno, no me acuerdo cómo se llama. Que hicieron una película de esto. Uy, qué mal que andamos por los nombres. Maldito Alzheimer. Pero bueno, es su avatar. Ah, puedes hacer tu avatar. Muy bien. Bueno, ojo que esto está bueno lo que dice WhatsApp, porque uno va a otras aplicaciones y a veces esas aplicaciones, no concretamente la aplicación tiene virus o spam, sino que como trabajan con empresas y las empresas tiran publicaciones o bien los sitios que publican esas aplicaciones tienen otras cosas, a veces crean spam o bajan spam, por eso se refiere a esto, ¿no? Para que no lleven esos spam o esos virus a la aplicación de WhatsApp. Bien, seguimos con WhatsApp y de Crónica, y seguimos con Crónica. WhatsApp permite reportar los estados que rompen las reglas de la aplicación. ¿Cómo eliminarlos en pocos pasos? ¿Eso qué sería? Un estado que tiene algo obsceno, por ejemplo, qué sé yo. Lo denuncian por ahí. Bien. Llegan los newsletters a WhatsApp. ¿De qué se trata? O sea, serían noticias. O sea que vamos a empezar con la parte comercial. Newsletter sería un diario, ¿sí? Todas las noticias. La nueva función de WhatsApp que preocupa a los infieles. ¿Cómo funciona? Epa. Bueno, ahí vamos a ver. Después, ¿qué más tenemos? Seguimos con WhatsApp. Todas las novedades de WhatsApp, ¿eh? Dice WhatsApp Web. ¿Cómo hacer para que los mensajes carguen rápido? Bueno, tiene algunos detallitos ahí de cosas. Dice, todos los celulares se quedan sin WhatsApp dentro de pocas horas. Pues hubo un problema, iban a cambiar no sé qué parte del software le pasó a Twitter. Ahora vamos a leer también de Twitter, ¿sí? Bueno, ahí terminamos con lo que es WhatsApp. Seguimos con el tema de las redes. Dice, cayó, acá está, ¿ves? Cayó Twitter en todo el mundo. Usuarios reportaron problemas en la red social. Fue que habían renovado algo, entonces tuvieron que desconectar a todo el mundo para cambiar eso, que sería como una plataforma o algo. Y ahí fue lo que pasó. Vamos con Spotify, ¿sí? Imperdibles secretos que esconde Spotify. DJ con inteligencia artificial, música menos tóxica. ¿Qué sería eso? No lo sé. La verdad que no lo sé. Bueno, después te sigue tirando unos truquitos. ¿Cuáles son las 5 funciones más importantes de WhatsApp? Dice, 2 trucos no tan conocidos para recuperar mensajes eliminados. Impacto significativo. Bueno, tiene un par de cosas. Inteligencia artificial logró responder la pregunta imposible de Roberto Giordano. ¿Cuánto oxígeno? Eso sí es al pedo, ¿no? Pero bueno. Qué bárbaro. Estas cosas. Solo Crónica las puede poner. Que dice WhatsApp, el desconocido y mítico significado del emoji del tridente. No sé cuál es el tridente. Crearon un robot que puede percibir olores. Ya nos estamos yendo. WhatsApp se borrará de todos los celulares que tengan instalada esta aplicación. Bueno, hay una aplicación. Chau WhatsApp, estos celulares no podrán usar la aplicación en una semana. Después hay un... Mirá vos, me dice... WhatsApp Rosa. La opción con funciones premium que promete ser mejor que el resto de las versiones. Bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, eso más o menos fue lo que dice Crónica. ¿Sí? Sin embargo, Infobae... Bueno, pero estamos ahí para unos temas. Lo vamos a decir, Infobae Tecno lo vamos a decir después de estos dos temas y de la rotativa. ¿Estamos bien? Vamos, Dami. Mañanas diferentes. Pero les dejo.

desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Centro de Formación Profesional Blas Pascal. Cursos cortos. Certificados oficiales emitidos por el Ministerio de Educación. Acompañante terapéutico. Operador sociocomunitario. Especializado en adicciones. Oratoria. Inglés. Todos los niveles. Portugués. Coordinación grupal, ceremonial y protocolo. Organización de eventos. Auxiliares de recursos humanos. Asistencia de estudio jurídico y notarial. Auxiliar de marketing. Operador de PC. Operador de software. Administrativo contable. Diseño gráfico. Programación. Blas Pascal Instituto. Área académica de enseñanza de idioma inglés para niños y adolescentes. 32 años de trayectoria educativa. Avenida Calchaquí 4948, Quilmes Oeste. Comunicate al 4-210-0101. Centro de Formación Profesional Blas Pascal. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Lunes a jueves, de 9 a 12, las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, de vuelta en esta segunda hora, comenzamos con internacionales, continuamos en realidad con la lectura de los titulares. Estamos en la parte de tecnología, ahora nos corresponde leer Infobae, pero antes vamos a pasar unos audios. Primero, Dieguito, nuestro coequiper en Café por Medio, nos envía un saludo y dice: muy bueno ese tema de los Cadillacs, ¿sí? Buen día, Marito, trabajando y te escucho cuando puedo. Saludos a Damián y a todos ustedes. Grande, Dieguito. Te faltó pedirme el tema, Dieguito, que está trabajando, Bien, Dieguito. Tenemos los audios, ¿no? Tenemos unos audios ahí, vamos a pasar unos audios. Buenos días, mañanas diferentes. Buenos días, Mario. Panina, acá de Lanús. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, nada. Primera vez que los escucho y ya está. Ya descargué la app por celular y por computadora del trabajo, así que de ahora en más, todas las mañanas acá presente. Así que, bueno, nada, tercera hora de internacional y cualquier tema de YouTube, cualquiera. Buena semana, buen arranque, besos para todos. Gracias, Vani, una amiga, una hermana, mi hermana del alma, de la vida. Te mando un beso enorme. Ella está trabajando ahí en Martin y Martin, en los ventiladores, en el centro de Lanús. Así que un fuerte abrazo. Ahora, tema internacional, te paso uno de YouTube. Yo sé que vos sos fanática de Babasónicos. Fanática. En la tercera hora, que es la que programan ustedes de 11 a 12, ¿sí?, pasamos cualquier tema, sea internacional o habla hispana. O sea, internacional me refiero a habla inglés o cualquier otro idioma, o habla hispana, ¿sí? Qué sé yo, puedes pedirme algo nacional, algo de Herbes, que también sé que te gusta. Babasónico, sé que también sos fanática. De todos modos, te vamos a pasar tu pedido. ¿Tenemos algún otro audio de mí? Dale. Buen día a la gente de Mañanas Diferentes, les habla Jorge de Quilmes y quería solicitar el tema Viento en Contra. Suerte, éxitos, felicitaciones por el programa. Qué grande, Jorgito, Jorgito Módica, Jorgito Módica, que ahí también vamos, él tiene el editorial. Es el director del editorial del diario, así que te mando un fuerte abrazo, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, seguimos con la parte, ¿tenemos algún otro audio? Ah, tenemos uno más, dale, pásalo, vamos. A ver, un temita de los Red Hot Chili Peppers, un temita así medio para arriba, ¿qué les parece? Muchísimas gracias por la buena onda. Muy bueno, muy buena elección, para la tercera hora, un tema de Red Hot Chili Pepper. El jueves también nos pidieron un tema de Red Hot Chili Pepper, nos pidieron Underbridge. Bajo el puente, así que dale. Hay un par de temitas también que están buenos. Californication, de Californication hay un montón que están. Ahí vamos a seleccionarle. Ahora, ya me la anoto también para pasarlos. Teníamos un audio de Ariel, no sé si te lo pasé. No, bueno, ahora te lo voy a pasar. Mientras tanto, voy a leer algunos titulares de Tecno. Vengo con el tiempo medio jugado, ¿no? Para la tanda de temas. ¿Por qué no pasamos los temas y a la vuelta pasamos? Dale, si no nos vamos de hora. Comenzamos con la tanda internacional. Recuerden, nos pueden mandar el mensajito al 1164-0070-47. 1164-0070-47 o bien a mi teléfono. Dami, allá vamos. Estoy para hacer sonar las canciones que más te gustan y hacernos. Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Mañanas Diferentes. Call up, big cry, like a baby in a cradle all night. It swings, it jives. get in and get on my tracks. Take a back seat, a hitch home. Take a long ride on my moonlight until I'm ready. Ready, ready, raise your little thing all alone. This thing, come on, I just. Las mañanas de Vox son diferentes. Mañanas de Vox. Sí, mañanas diferentes. Sí, mañanas diferentes. Un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, así arrancamos nuestra hora, nuestro segmento de música internacional. Bueno, agradecer a todos los mensajitos. Ahí tenemos un par de videos que nos quedaron. Y tengo, Vito nos mandó un mensaje también. Gracias, Vito, por estar allí del otro lado. Aquí dice, buenas, Vox Radio, escuché que pidieron el tema Contra el Viento, o The Against the Winds. Sí, va por dos, jeje. Saludos, Mario, Vito, de Bob Seger. ¿Bob Seger o Robert Seger? Bob Seger. Bob Seger. Así que bueno, para la tercera hora así lo vamos a pasar. Pasamos los dos audios que nos quedaron colgados. A ver. Chicos, buenos días. Bueno, mi nombre es Ariel, les hablo de Bernal. Ahora estoy trabajando. Muy buena la radio. Bueno, me gustaría que me pase algo de Soda Stereo. Bien. Bien, Ari. Ariel Quinteros. Gracias, Ari, por estar allí. Tenemos otro. Un saludo para Vani, para mis hijos Axel, Valentina, Luciano, para Brian. Y para ellos el tema, La Promesa, de Belendi. Muy bien, bien. Ese es Gonza, ese es Gonzalo, Gonzalo Capovila. Es el hijo de Rodolfo, digo para que sepa también. Qué grande, Gonza. Tercera hora. Lo pasamos, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a Pollito, un amigo. Gracias a Jorge. Gracias a Ariel. Gracias a Gustavo, que está ahí en la imprenta Grafigrama en la Florida. Están laburando. Gracias a Vani. Gracias a Dieguito. Gracias a Carlito en los muebles. Gracias a Gustavo Godoy, que están todos ahí. Gracias a Vito. Gracias a Seba por los saludos. A Rodolfo también, que nos mandó el. A Sandro. A Lidia. A Fernando. A Diego. A Gusto. Gracias a todos, a todos, a todos ellos por los mensajitos y los saludos. No me están pidiendo el tema, solo me están saludando, me están mandando el texto. Si quieren, ya saben, en la tercera hora me pueden mandar un mensaje pidiéndome, un audio pidiéndome un tema para la tercera hora, que es de 11 a 12, ¿sí? Y lo vamos a pasar, así que bueno. Y nos dicen dónde están, si están trabajando en algún lugar, nos dicen, y si quieren lo pasamos, no hay ningún problema. El mensaje nos mandan al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o bien a nuestras redes, ¿sí? Que es el Instagram, es mdiferentesok, y en Facebook, Mañanas Diferentes OK. Muy bien, bueno, completando esto, sigo con la parte que dejé colgada de Infobae, la parte tecno de Infobae, ¿sí? Dice, ¿cómo recibirán dinero creadores del contenido suscriptos en Twitter Blue? Las ganancias se redujeron en 40% luego de perder más de la mitad de los anunciantes. O sea que pensaban armar otra plataforma. Bueno, seguimos con Infobae en la línea tecno. Dice, el filtro de TikTok que enseña a maquillarse. O sea, ¿qué sería? ¿Un Photoshop? No sé qué. Bueno, sería la forma de... La forma del rostro determina las zonas en las que se debe aplicar cada producto. Ah, o sea, acorde a las facciones. ¿Qué sería? Inteligencia artificial también esto. Acorde a las facciones que tiene cada uno, te dice, bueno, ponete sombra acá, ponete, qué sé yo, rojo acá, no sé, sería algo de eso. Ya saben, si quieren conocer más sobre esto, tienen que entrar a Infobae, ¿sí? Infobae.com/tecno, ¿sí? Ahí van a encontrar todo lo que estamos diciendo, que estamos leyendo los títulos solamente, ¿eh? Seguimos con Infobae, dice: la idea de Steve Jobs que terminó en la llegada del iPhone. El CEO de Apple propuso eliminar los teclados físicos de los celulares y lo logró. Eso es cierto. Bueno, seguimos. 5 formas de usar Google Lens. El buscador puede usar la cámara del celular para detectar textos, traducirlos, resolver problemas de matemáticas, entre otras cosas. Para aquellos que no saben qué es el Google Lens, es un programa que escanea. Uno abre la cámara, o sea, abre el programa, sí, que está dentro del Office también en algunas computadoras. Uno abre la aplicación, sí, lo tiene el Office, que es el Office Lens también, o acá en este caso el Google Lens, que usa la misma plataforma. Abre la aplicación, eso, abre la cámara y abre un recuadro del cual marca el texto. Uno lo pone, lo bueno es poner un contraste de otro color para que lo pueda enmarcar bien, y lo escanea, saca una imagen que lo escanea. Bueno, ahora eso puede no solo escanearlo, sino que en esa lectura de escaneo que hace, puede traducir, o sea, lee y puede traducir un montón de cosas, puede leer. Calculo que debe ser inteligencia artificial también. Seguimos. ¿Cuánto tiempo le queda a la batería de un iPhone? Apple puede cambiar este componente de forma gratuita por un año. ¿Qué dura? Poco. Entiendo que dura poco entonces la batería. Mirá vos cómo está iPhone. Bueno, iPhone tiene muchas cosas. Lo que tiene bueno iPhone, que, o sea, vos tenés que viajar hasta Estados Unidos, ¿no? Pero vos podés ir en Estados Unidos, vas, dejás tu teléfono, que es un iPhone, no sé, 11, 12, pones una pequeña diferencia y sacás el nuevo. Entonces te permite, como si fuera un auto, te permite mantenerlo actualizado. Por eso conviene, no acá, o sea, si viajas a Estados Unidos te conviene mucho más el iPhone, porque renovarlo es mucho más fácil. Vas, entregas el tuyo allá y te lo toman en parte de pago y vos pagas la diferencia y te lo dan. Así que bueno, nada. Seguimos con la sección tecno de Infobae. Dice: WhatsApp dejará bloquear llamadas de números desconocidos. Esto lo leímos recién también. Los intentos serán registrados con notificaciones dentro de la aplicación. Así decir, o sea, te descuenta punto, por así decirlo. Bloqueas ese número y a la otra persona le descuenta. Bueno, dice: LinkedIn llega con inteligencia artificial para hacer artículos colaborativos. La app lanzó la función de artículos colaborativos para iniciar conversaciones con expertos. ¿Qué es LinkedIn? Es para todos aquellos profesionales, por lo general lo usan los profesionales, cualquiera es laboral en realidad, es como si fuera una red social del currículum de cada uno. Ahí uno detalla su experiencia laboral, qué es lo que hace, si tiene algún comercio, o qué sé yo, si es profesional, abogado, por ejemplo, pone ahí. Entonces después uno mismo busca, si busca algún profesional, busca ahí, si busca algún técnico computador, busca ahí en LinkedIn. LinkedIn es una aplicación, LinkedIn es una aplicación que es más que nada laboral, ¿sí? Sirve para eso, tiene un lado profesional y un lado laboral. Esto viene a aquellos que por ahí no sabían qué era. Seguimos, dice: la nueva forma de dibujar con el dedo en un PDF desde Google Drive. Ah, mira vos. Eso está bueno. La plataforma deja de utilizar un lápiz óptico o un dedo para hacer anotaciones. PDF es una hoja como el Word, del cual a veces es editable. Para todos aquellos que por ahí no conozcan esto, es un programa que te permite inclusive tener cosas de alta fidelidad, agregar cosas, todo como el Word, pero en otra calidad, en otro formato. No lo puedes abrir, de hecho lo puedes cerrar y no lo puedes abrir, salvo que sea con otro PDF. Y el Google Drive es una aplicación de Google que te permite mantener cosas en línea, en simultáneo, con aquel que vos designes. Vos le pones el mail, entonces vos cada vez que actualizas algo le llega un mail a esa persona, entonces comparten el mismo archivo. Puede ser un Excel, puede ser el PDF como en este caso, puede ser un Word, puede ser, no sé, cualquier cosa que uno quiera, fotos, cualquier cosa que uno quiera mantener ahí, información, notas, o sea, muchos lo usan como agenda, es decir, bueno, este, o hoja de ruta, muchos que trabajan tienen como hoja de ruta eso. Hoy las empresas están usando como si fuera el diario, una publicación, ¿cómo es que se llama? Se me fue, maldito Alzheimer, o debe ser que el lunes estoy trabado con todas estas cosas. Pero bueno, sería como el diario, el boletín oficial, que uno lo pone ahí y puede... Pasan una info a todos los vendedores, pasan una info a todos los operarios. Pasan por ahí un caso y lo ven todos, o sea, aquellos que están ahí, ¿no? Pero bueno, seguimos. Los ocho datos curiosos de Luisito Comunica en YouTube. Sí, el primer video del canal se tituló Entrevistas chistosas sobre talentos, que suma 1,7 millones de visualizaciones. Mamá, ¿cómo surge esta gente de los influencers, ¿no? De esta gente que tiene, sí, muchísima plata. Bueno, hasta acá paramos. Vamos a unos temas y cuando volvemos seguimos leyendo un par de titulares de Infobae. Hey. Mañanas Diferentes. Mañanas Diferentes. Con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Muy bien, bueno, ahí estamos retornando. Espero que les guste, espero que les vaya gustando. Recuerden que me pueden pedir su tema, me pueden mandar un audio pidiéndome la canción que quieren para la tercera hora. Ya vamos programando, los tenemos anotados. Vanina, que nos pidió tema de Uchu, Gonzalo, que nos pidió Melendi, Jorge y Vito, que nos pidieron el tema de Bob Seger, Noelia, que nos pidió un tema de Red Hot Chili Pepper, y Cristian, que nos acaba de pedir un tema también de Uchu, que ahí también capaz que lo juntamos con el de Vanina y los pasamos. Vamos a ver qué ponemos. Pero bueno, venimos bien. Venimos iniciando esta semana, que espero que sea una excelente semana para todos. La verdad que la venimos remando, así que bueno. Y comenzando el año, ¿no? Porque los otros días hablábamos con Andrés también, que hace el programa los martes, que se llama Dami. Ritual de martes, ¿no? Ritual. Muy bien. Si Andresito, si nos está escuchando, les mandamos un fuerte abrazo. Hablábamos con él de que a veces muchos comienzan el año cuando vuelven de las vacaciones. O sea, no importa si es en diciembre, si es en enero, en marzo. En mi caso particular, qué sé yo, creo que también es así, ¿no? Es como que van comenzando el año, vuelven, que dicen, bueno, me fui de vacaciones y vuelvo a trabajar, vuelvo a mis actividades. Creo que ese es el comienzo de año, pero bueno, depende de cada uno. Bueno, vamos a leer, a ver cómo venimos con el tiempo. Bueno, tenemos ahí unos minutitos todavía y nos siguen mandando mensajes. Cristian nos acaba de mandar un audio, vamos a pasar el audio y ahora leo algo de info. Buen día, Mañanas Diferentes. Me gustaría que me pasen una canción, es de U2 y se llama Electrical Storm. Desde ya les agradezco, sigan así que la radio está muy buena. Gracias, Cristian, gracias. Se pasará, muy bien, se pasará. Bueno, vamos a Info, vamos a hacer una breve reseña de lo que dice Infobae en el sector de políticas y actualidad internacional, todo. Que dice que un alcalde chileno demuele casas narcos y lo acusan de estar lanzando a una campaña presidencial. Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, comuna ubicada al sur de Santiago, ordenó el derrumbe de una tercera casa narco. Esta instancia en la que afirmó que esto se trata de una campaña presidencial. A ver, si lo hacen por ese lado es medio ridículo, pero bueno, ya de los políticos podemos esperar cualquier cosa, pero no está mal, o sea, yo creo que, qué sé yo, no sé, tampoco hacemos nada con eso, ¿no? Pero bueno, puede, depende el tilde. Acá hubieron muchos que tiraban las casas en las villas, todo, y fueron, levantaron otra, Chávez o no, que se fueron a otro lado, así que creo que tampoco es la solución, pero bueno. Seguimos con la parte de Infobae, que dice: otorgan a una periodista hondureña el reconocimiento a la excelencia. Se me volvió a actualizar y se me fue. Perdón, retomamos. Dice: otorgan a una periodista hondureña el reconocimiento a la excelencia del premio Gabo 2023. El jurado integrado por John Lee Anderson, Sergio Ramírez, Martín Caparrós y Leila Guerreiro reconoció el compromiso con el que Jennifer Ávila Reyes, una de las fundadoras del medio Contracorriente, investiga la corrupción y el crimen organizado. ¿Martín Caparrós era el nuestro, Martín Caparrós? ¿Sí? Sí, pues yo sé que él estaba en España, ¿no? Una cosa así. Hablando de Honduras, ¿sí?, que es un país centroamericano, y hablando de política, estaría bueno que todos empecemos a seguir a el presidente de El Salvador, ¿sí?, que es un país vecino a Honduras, que es lo que estamos leyendo de esta periodista, que se llama Nayib Bukele. Empecemos a tomarlo de ejemplo, como un parámetro. Sí, es algo desde Mañanas Diferentes, desde mi opinión, Mario Jiménez, de darles por ahí esa info de que empiecen a ver que eso, ese cambio es el que nosotros necesitamos en Argentina. Sí, síganlo, es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Infórmense sobre esa persona, sobre lo que está haciendo en El Salvador. Tiene el 92% de aceptación en la gente, ¿sí? Si bien son encuestas, hoy todas las encuestadoras, por ahí, acá en Argentina no le creemos a las encuestadoras porque te dicen según quién le paga, entonces, pero allá las que son, la que están a favor y la que están en contra, o sea, la que está a favor le dice el 92, y la que está en contra, que no sé si igual son imparciales, pero la que está en contra de siempre tiene 89, le pone. O sea que es altísimo de todos modos, es abismal el cambio que está produciendo en la gente. Es para que tengan idea que sale así, lo único que hacen los periodistas que nosotros vemos en nuestros medios es el presidente malo de El Salvador que va en contra de los Mara, que a los pobres muchachos de las Mara, que es una organización mafiosa, para decirle a todos ellos, del cual hacen todos los delitos, son de ellos, todos, absolutamente todos, narcotráfico, secuestros, robos, extorsiones, todo lo hacen las Maras. Sí, entonces, las noticias que nosotros vemos es cómo la ONU está, o Derechos Humanos, está queriendo castigar al presidente de El Salvador porque, pobre, los Maras no les está dando carne en las comidas en la cárcel. Porque no les está, o sea, lo digo en tono irrisorio, lo digo en tono comedia, pero es real lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, es literal lo que estoy contando. Porque el tipo no sé qué hicieron, amenazaron desde afuera, desde adentro, amenazaron, le sacó la carne de pollo, o sea, comían una vez. Se volvieron a quejar porque quisieron redoblarle la apuesta, porque los mafiosos son así. El bruto ignorante es de esa manera, va al fuerza de choque. Nosotros acá tenemos muchas instituciones que son así. Y el tipo le sacó el pollo de todas las comidas. Siguieron con los familiares reclamando y le sacó una comida. Le sacó una comida. O sea, solo comían a mediodía. Y a la noche no. Estamos hablando de gente que está fuera de la ley, ¿no? Que en mi opinión, si bien para muchos es una brutalidad, yo amo a mi país y creo que es por donde tendríamos que ir, ¿no? Para muchos es una brutalidad, pero yo digo que a todos aquellos que están dentro de la ley, apliquémosle la ley, pero a aquellos que están afuera de la ley, apliquémosle un castigo que sirva como ejemplo para el resto. Que de hecho tenemos ese problema, no hay premio ni castigo, o sea, en vez de premiar al tipo que labura y ayudarlo, y bueno, no, premiamos al que no labura, le damos todos los beneficios al que no labura, que, y no quiero nombrar nada de las cosas, no me quiero meter en algo político, pero sí quiero hablarlo desde el lado social, desde el lado indignante a veces de lo que uno siente que se esfuerza, uno ve a la gente que labura, que se rompe el lomo laburando y resultó que fue al divino cohete porque le descontaron tanto de ganancia para mantener a otros que no laburan, que el tipo al final labura el pedo. Entonces eso es lo que no tenemos que permitir. Háganme caso, después cada uno que salga saque su propia conclusión. Pero empiecen a leer y a escuchar cada vez que escuchan El Salvador, presten atención. Cada vez que escuchen de Nayib Bukele, presten atención. Creería que para Latinoamérica es el presidente ejemplo. Es como deberían seguir todos los políticos, todos los presidentes. Que hasta resalta tanto que Honduras, El Salvador debe ser como Córdoba, como Tucumán, no sé cómo decir, chiquitito. El Salvador es chiquito, no tiene mucha incidencia, viene a estar muy castigado durante los últimos años, desde siempre, pero últimamente en los últimos años está excesivamente, extremadamente castigado. Y esta persona, este político, este presidente que tienen actualmente, que ya fue reelecto, es el que le dio la esperanza, le dio seguridad, le dio un orden, les está dando trabajo porque empezaron a reactivarse, se reactivó el consumo. ¿Sí? O sea, los negocios pueden estar tranquilos porque nadie les va a pedir la coima como en los viejos tiempos hacía la mafia siciliana que te iba a presionar, te pedía el seguro. No, acá también tenemos, no, tampoco no hablemos tanto tiempo atrás, hablemos ahora, también tenemos eso, pero esas cosas son buenas. Háganme caso, sigan a Nayib Bukele, sigan y van a ver. Seguimos con algunos títulos. No, tenemos los temas. Vamos a unos temitas. Vamos, seguimos despertando a la gente. Espero que les siga gustando. Recuerden que nos pueden mandar y pedir su tema al 1164-00-7044. 1164-00-7047. Lo dije mal al principio, ¿no? Lo dije al revés. Eso por no mirar. Repito, 1164-00-7047. 1164-00-7047. Vamos con la música. Mañanas diferentes. Pretty woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I know. And you look lovely as can be. Are you lonely? guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me? Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Intenso il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, sull'autostrada. Autobahn 7 hat sich in Hannover noch einmal zwischen Derneburg und Friedrichshain 3 Kilometer Stau vor einer Baustelle. Autobahn 1 Osnabrück Richtung Bremen. Zwischen Fechter und Kloppenburg gibt es 4 Kilometer Stau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Ahí estamos, bueno, a ver cómo vamos terminando esta segunda hora, ¿eh? Recuerden que la hora que viene la programan ustedes. Hoy después viene la... Después podemos pasar los temas después de la rotativa, ¿te parece, Dami? Los dos que vienen. Y después arrancamos con todos los temas que nos pidieron. No sé si te parece... ¿O podemos poner algo? No. ¿No? ¿Hacemos tiempo? ¿Ponemos un temita? Así arrancamos y le damos lugar a la radio de la rotativa, ¿te parece? Ponemos un tema de los que vienen y el otro lo ponemos a la vuelta. Pero tranqui. Bueno, estábamos mirando recién acá en la radio, y lo tengo justamente acá en InfoAe, por ejemplo, el hecho del hombre que mataron en Palermo para robarle un celular. Es increíble, ya la verdad que estamos muy mal, muchachos, estamos muy mal. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la calle Araoz. Sí, en pleno Palermo. Le pegaron un tiro al tipo para robarle un celular. Es increíble. Increíble. La verdad que cada vez estamos peor. Bueno, sanciones a empresas. Sí, sanciones a empresas. Comercio multó a la cervecería de Quilmes por 389 millones de pesos. Un vuelto. ¿Qué lo parió? Bueno. Dice, es por incumplimiento de sanciones que la compañía de bebidas recibió en agosto de 2021 por abuso de posición dominante. Eso sería una cuestión. Abuso dominante me parece que es por monopolio. También incurre dentro de lo que es la ley de monopolios. Sí, debe ser que... Pero bueno, es raro porque antes de venderla, antes de que el grupo Weber vendiera la cervecería, le hicieron vender, desglosar todo el conglomerado... para poder comercializar libremente y no infringir con la ley de monopolio. Pero bueno, no sé qué habrá pasado, pero bueno, nada. A veces la gente elige qué comprar. Si bien hay procesos en el que uno, las empresas hacen cosas para monopolio, pero bueno, son la gente lo elige, ¿no? Si de repente toman eso, después hay bebidas que no se están produciendo acá, que vienen de afuera, o sea, también hay cosas que pueden... incurrir en eso, pero bueno, son cosas. Después dice algo de economía, que dice plazo fijo, cuánto gano si deposito 10.000, si deposito 50, si deposito 100.000. La tasa de depósito a plazo fijo se mantiene en el 75% nominal anual desde septiembre pasado hasta hace poco. Eso era suficiente para ganarle al ritmo de avance de los precios, es decir, a la inflación, ¿sí? Para que puedan entender. Ahora esa pulseada se hizo más disputada. Ahora les voy a decir algo, un secretito con el tema de los plazos fijos. En los plazos fijos, si uno tiene la plata para 90 días, ¿sí? No lo ponga plazo fijo a 90 días. Pónganlo plazo fijo a 30 días y dejen la plata... Capital más intereses lo dejan ahí. Y entonces van a tener todos los meses, van a tener mucho más intereses. ¿Sí? Porque no es lo mismo, para que tengan una idea. El primer mes le ponen 10.000 pesos y le ponen un suponer que les queden un 20% de interés mensual. Muy bien, si uno pone a 90 días va a tener el 60% de interés. ¿Estamos de acuerdo? Redondito. Pone la plata y dice yo lo dejo a 90 días, a los 90 días uno lo saca con el 60% de inflación, con el 60% de intereses. Ahora bien, si van a sacar, si pusieron 10.000 van a sacar 16.000. Ahora, si ponen la plata a 30 días, tienen destinado a dejarlo a 90 porque tienen que comprar algo, tienen que pagar algo de lo que fuere, cualquier cosa. Lo pone a 30 días. ¿Sí? Renueva cada 30 días, eso se va a aumentar. ¿Por qué? Porque usted pone 10.000 pesos al mes, si es el 20%, va a tener 12. El segundo mes, ¿sí? Va a tener el 20% nuevamente, pero en vez de tenerlo sobre un capital de 10.000 pesos, lo va a tener sobre un capital de 12.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió, Dami? Más o menos. Entonces, va sumando el capital inicial. Si uno renueva cada 30 días el plazo fijo, el capital inicial es el que aumenta.

Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Iniciando la tercera hora, recuerden que esta hora es la que programaron ustedes, con los mensajitos pidiéndonos un tema. Así que bueno, esto es parte de lo que me pidieron el fin de semana. Me dijeron, che, hace mucho que no escucho nada de House Martin. ¿Por qué no me pasas algo de House Martin? Muy bien, vamos a pasar algo de House Martin. Me pedían también, Marcelo me había pedido algo de The Police. Así que también vamos a tener algo de The Police. Así que les vamos avisando qué es. Esta hora la programan ustedes. Ahora voy a nombrar después, a medida que vamos pasando los temas, voy diciendo quiénes me los habían pedido. Así que bueno, iniciamos con estos dos temas. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Mañanas Diferentes. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Thank you. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, estamos nuevamente iniciando la tercera hora. Y como lo prometido es deuda, la tercera hora es la que ustedes programan. Así que ya saben, todavía están a tiempo, nos pueden mandar el mensajito al 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. Aquellos que tienen mi número personal me lo mandan a mí. No hay ningún problema. Así que bueno, tenemos para este inicio dos temas de YouTube, ¿sí? Uno que lo pidió Cristian, que es Electrical Storm, y el otro es que pidió Vanina. Uno que pidió cualquiera, así que hacemos dos por uno de YouTube a mí. Allá va. Electric Storm. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Bueno, ahí recibiendo y cumpliendo con todos ustedes, ¿eh? Ahí Claudia nos mandó un mensajito y dice: hola chicos, muy buena compañía. No necesito pedir un tema en especial porque estoy disfrutando a todos. Muy buenos. Claudia, muchas gracias, Clau. Bueno, seguimos con la programación que tenemos ahí. Para Noelia, que ahí también te está mandando un tema, no sabemos de dónde sos, Noelia, o dónde estás trabajando o algo. Noelia nos pidió un tema de Red Hot Chili Pepper, que también va dedicado para Cristian, porque yo sé que es fanático de Red Hot Chili Pepper. Así que ahí tenemos, ahí lo vamos preparando, porque estamos preparando todos los temas que nos van pidiendo. ¿Estamos listos? Ahí vamos. Cumpliendo con todos los pedidos, vamos cumpliendo ya, y encima nos pasa la hora volando, nos está pasando la hora.

Bueno, vamos cumpliendo con todo el mundo. Ahora un tema que me pidió Martita. Martita de Ranela. Marta de Ranela, mi amiga. Promise, de IQ. Mañanas diferentes. Bueno, y vamos tratando de cumplir con todo. Perdón que los vamos pisando, los vamos acortando, pero si no, no llegamos. Vane nos está agradeciendo y dice, qué temón por los Duichú. Dice, hola, el primer día que los escucho y lo dejé porque el primer tema que pasaron fue del gran Charlie. Así que vi que acá no se escucha ni cumbia ni reggaetón. Bueno, les envío un saludo a Ariel de Quilmes Oeste, qué grande. Después también, bueno, Dani de Berazategui dice, grande, Jorge Temazo, por los de Bob Seger, ¿no? Era, en ese tiempo lo mandaron. Genial, bueno, dale. Seguimos, tenemos unos temitas más. Este tema, el de Rubén de Varela, me había pedido un tema de Paul McCartney. Bueno, allá va. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand. We'll be right back.

Muy bien, seguimos cumpliendo y los vamos pisando. Recuerden, perdón, pero son un montón. Nos comprometimos para pasar un montón. Así que vamos cumpliendo con el fin de semana. Para Anita Simeone y de Vera, gordita, te quiero mucho, mucho, mucho. Pronta mejoría. Un americano me pidió. Así que va The Black. Bien, ahí seguimos. Para Gusti, que es la parejita de ella. Gusti, te mando un abrazo enorme. Missing You, de Chris de Barrio. This is the place we used to go with romantic music. Bueno, seguimos, estamos metiéndole pata porque no llegamos, tenemos tantos pedidos de los temas que la verdad que no llegamos y bueno, agradecerles a todos por estar allí del otro lado y pedirnos los temas, engancharse con la onda nuestra de que haya un ida y vuelta con ustedes que están allí del otro lado. Seguimos por el lado de los americanos clásicos, seguimos con Peter Schiller, Major Tom. Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1 Seguimos cumpliendo, ya se nos va el tiempo, se nos termina el programa y nos quedan dos temas todavía para Gonzalo que nos pidió Melendi. Allá va.